colores son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy, todos los argentinos, de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la Nación. Está acompañado por diferentes autoridades, el ministro del Interior, general Saint-Jean, el embajador Valtierres, el coronel Goria, los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra sociedad. Locura, locura total. La misma gente, más otros cuantos que estaban en esa manifestación del 30 de marzo, ahora llenaban la plaza vitoreando a Galtieri, en una actitud belicista, con la esperanza de recuperar las Islas Malvinas. Argentina estaba en guerra. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Yo le agradezco en nombre de los tres comandantes y de las Fuerzas Armadas que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la Nación. Esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. Gracias, señores. Galtieri se sentía Perón y así saludaba. Y el pueblo veía en Galtieri al nuevo Perón. Vergüenza. Rosario se asoma al panorama del rock nacional. Juan Carlos Baglietta en Mirta de regreso. De regreso, Mirta. Ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer

amigos. Señora violencia, con ataques de furia, revolución o guerra, pretexto irracional. ¿Para qué tanta gente libere sus angustias, su cuerpo dormido y su instinto animal? Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal, señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora. Y los de la ciudad, los hijos de tu vientre, y los de la ciudad, más de plomo efervescente, maltratando animales y talando pinares, destrozando los bosques, rompiendo los valles, marchitando la hierba que van pisando, que van matando, que van pisando, que van matando. Señora, a raíz de la Guerra de las Malvinas, varias cosas cambiaron para el rock nacional. Por las radios, el gobierno decidió que no se podía pasar canciones en inglés. Quedaba un gran vacío que fue cubierto por el rock nacional. Del underground a la difusión masiva. Una pausa y volvemos. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.